Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a un nuevo episodio exclusivo para todos vosotros. Es nuestra más humilde forma de agradeceros el apoyo y el cariño al proyecto. Quizás no es suficiente, pero es a lo que alcanzamos a dar. Y sobre todo, intentar construir un espacio en el que compartir sin estar sujetos a una escaleta, a un guión férreo, a un nos quedamos sin tiempo. Y en definitiva, disfrutar de los videojuegos entre amigos, que es de lo que se trata. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida. Otro mundo, pero a tu lado. Y además hoy, ¡oh! ¡Qué temazo traemos! ¡Qué temazo! Y no me refiero al temazo musical, que también, sino al tema de conversación, de debate, porque vamos a hablar de consolas. Pero no vamos a hablar de, no, mi consola favorita es esta. Vamos a hablar de consolas portátiles. Vamos a hacer la subcategorización concreta. Consola portátil, a señalar nuestros juegos favoritos. Esto a lo mejor lo teníamos que haber hablado antes, pero lo voy a hacer en directo para que os dé tiempo a pensarlo. Yo creo que un número bueno sería 3, que cada uno mencione 3 títulos. ¿Vale? Ahora todo el mundo está diciendo, hostia, yo me había preparado 1 o 2 o 5, tengo que recortar o ampliar. Idlo pensando, os doy este margen en el que yo estoy hablando para que podáis reestructurar los contenidos. Porque sí, consola portátil que más hemos disfrutado. Porque esto de las consolas portátiles ha tenido un boom, un auge y luego una caída, o se ha quedado como un sector más reducido. Hubo una época donde varias intentaron apostar por ese tipo de experiencia de llevarte a cualquier sitio y hasta la actualidad en la que la propia Nintendo pues ha dejado de lado todo esto en favor de una híbrida como Switch. ¿Recordáis cuando se decía que el móvil iba a matar a las consolas portátiles? ¿Ha sido eso lo que ha matado a las consolas portátiles? No lo sé, yo dejo la pregunta en el aire. El otro mundo. Pero a tu lado. Pero es fundamental hablar de consolas portátiles y que nos hemos intentado poner de acuerdo en cuál iba a decir cada uno y no había consenso, ¿eh? No había consenso. Yo soy de los que piensan que Nintendo en eso es maestra, dueña y señora en el mercado portátil y por eso creo que hoy se va a repetir mucho sus consolas, pero bueno, a lo mejor me equivoco y alguien cambia a última hora, pero no todo el mundo piensa lo mismo, y eso es lo bonito. Yo me voy a callar ya, que estoy hablando demasiado, es lo que tiene no tener guión, que me puedo enrollar. Así que voy a darle la bienvenida aquí a mis compis. Tony, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar otra vez en un programa para, como le dice un caníbal a otro, mecenas. Y ¡Oy! Está para mí, ¿eh? Mira, Dios, que lo he avisado que era malo, pero es que es malo hasta para mí. Mecena. Es que la gente paga por esto. Yo lo siento. Esto no es mi culpa. Uf. Pero bueno, sí, sí, no. Consolas portátiles. Yo encantado de hablar de la N-Gage. Esto también, no. Es, ¿veis? Pero no, sí, no, sí, no. Las portátiles nos han dado muchísimo. Y más a los que somos de generación Pokémon, que bueno, sí. Fue cuando Nintendo pegó un golpe en la mesa, no con Pokémon, sino con Game Boy, y de ahí, escopetada, hasta un título indiscutible de la reina de las portátiles, que solo se ha quitado ella misma para ser la reina de las híbridas. Así que, vamos, aquí hay, y no solo Nintendo, obviamente, pero que en nuestra generación es cuando pegó más bestia, y hemos tenido momentazos todos. Mm-hmm, es verdad. ¿Te ha costado pensar en la que vas a decir después? ¿O no? ¿O tenías claro? No, porque podría ser incluso mi consola favorita de Nintendo de todos los tiempos. O sea, que imagínate. ¡Wow! Hoy vamos fuerte, ¿eh? Hoy vamos fuerte. Me gusta. Mira, no ha podido estar Atreides. Al final, él sí que iba a participar. De hecho, nos dijo por WhatsApp cuál iba a mencionar. Yo, si él me lo permite, que no lo sé, porque como no está, pues me voy a tomar la licencia por mi mano. Él iba a mencionar PSP. Y creo que hubiese nutrido un poco más el resto de opciones que vamos a dar los demás. Así que él no está, él hubiese dicho PSP, seguramente hubiera explicado maravillosamente bien los motivos, los juegos que más le marcaron, pero no va a poder ser. Ya no se lo explicará en un programa normal o en un Responde, si él quiere. Vamos a continuar. También está por ahí Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues yo también tengo bastante claro cuál es mi consola portátil favorita. Lo único que no me pregunte Sergio, orígenes, ¿cuándo la conseguí? Porque no me acuerdo de nada. O sea, no recuerdo si fue en un cumpleaños, si fue en Reyes, si fue por las notas. No me acuerdo absolutamente cómo llegó a mi vida. Pero estoy claro que para mí es la mejor consola, que vamos, la que más he disfrutado. No sé si es la mejor, objetivamente, pero la que más horas le he echado, seguro. Vale, pues eso me vale, me vale. Y luego sí que vamos a desarrollar los juegos que cada uno ha escogido, la razón. Venga, vamos a seguir. Estaba pensando, estaba haciendo la pausa dramática, porque aquí hay alguien que ya ha dicho, cuando me vayáis a dar paso, se va a liar, se va a liar. Voy a incendiar el programa. Juanjo, bienvenido. Bueno, incendiar el programa, es que lo que ha hecho Tony, lo que ha hecho Tony es de juzgado, pero vamos a ver, ¿cómo se le ocurre coger y decir lo que ha dicho? Pero bueno, aparte de eso, del chiste, no sé cómo tomarme lo que ha dicho, no sé si calificarlo como chiste incluso. Pero lo de Engage o lo de los mecenas. Da igual, cualquiera de los dos, ha sido en general, ha sido todo, no sé, no se merecen los mecenas que hagas esto, Tony, te lo digo de verdad, lo propongo a votación, lo someto a votación de mecenas. Si darte una patada en la cabeza o en la cadera, dependiendo de donde quieran que te la des, porque una patada te mereces. Te lo digo sinceramente. Estoy de acuerdo. Bueno, ahora hablando ya más seriamente, porque hay un planteamiento que nos estábamos haciendo, es ¿cuál es la mejor consola o por qué una consola es mejor? O, claro, y decíamos, es que la mejor consola es siempre o debería ser una consola de Nintendo, porque las que más han triunfado son las consolas de Nintendo. Pero la realidad es que hay que saber diferenciar o discernir el motivo por el que una consola es mejor. Si hablamos de mejor consola por catálogo, que normalmente es el motivo más utilizado, pues evidentemente las consolas de Nintendo están en el top 5 del ranking, tal vez todas. Las primeras plazas siempre serán para consolas de Nintendo, o la mayoría de casos. Pero si hablamos de la máquina en manera estricta, sería todo lo contrario. Cada consola de Nintendo ha tenido, en la mayoría de casos, en la mayoría de generaciones, competidores que técnicamente siempre han sido mejores que las consolas de Nintendo. Y todas, en teoría, son mejores consolas. La PSP, la PS Vita, la Game Gear, la mayoría de competidores han sido mejores, pero de todas, todas, netamente superiores. Pero al final se demuestra la realidad, y es que no es. El hardware no define nada, no quiere decir nada en absoluto. Si no es el catálogo el que te dice si una consola es buena, regular o mala. Claro, es que ahí es donde interviene la máxima que yo creo que respetamos y cumplimos en este programa, y que cualquier jugador, aunque sea de manera inconsciente, y es que lo lúdico va por delante de cualquier otro motivo. Aquí a todo el mundo se anuncia una Series X, una Play 5 o en la generación pasada, me da igual, y se miden los teraflops, se miden en la RAM, el no sé qué. Y eso es importante como un lienzo para que luego cada artista pueda volcar su producto. Cuantas más opciones, más vas a poder hacer, más donde elegir. Pero es que hemos visto que en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, es donde aflora el talento. Y hay quien con muy poco ha hecho mucho. Por tanto, creo que tampoco tenía como muchos, que está bien que lo resalte, porque es que es así, es verdad. Pero ahí está Vita, ¿no? Por ejemplo. Y creo que es la historia al final de la industria, que se mide por los juegos. Sí, también vamos a hacer un disclaimer que creo que sería bueno de decir. No vamos a contar a Switch como consola portátil, que se podría. Técnicamente la Switch Lite es una consola portátil 100%, pero sería hacer trampas a solitario, ¿no? Porque evidentemente Ahí está, es como jugar con ventaja. Sí, es verdad, totalmente. Vamos a hablar de juegos y de plataformas. Quiero también decir otra cosa, otro disclaimer, llevamos ya dos. Y es que no hemos hecho la elección cada uno individual intentando no coincidir. O al menos no ha sido el propósito. Al revés, cada uno ha dado la suya y ha coincidido que son máquinas diferentes. Que esto me parece llamativo. Porque que no haya consenso habla muy bien de la salud que han tenido durante décadas este tipo de consolas. Y hoy lo vamos a ver. Así que sin más dilación, Tony, voy a empezar contigo. ¿Qué portátil has escogido? Pues mira, escojo una portátil que para mí es muy especial porque es la primera, además de que creo que tiene un catalogazo impresionante, es la primera que yo me compré con mi dinero. Cuando tenía 18 años, ahorré mis buenos 200 euros tras unos cuantos meses y me compré la Nintendo 3DS XL color azul. Que además en Fnac venía con el cargador incluido, detallazo, porque si no eran como 20 euros aparte o 15. Y ya digo, si tardé unos meses en ahorrar 200 euros, pues si me podía ahorrar el cargador, mejor que mejor. Porque después fui a comprar juegos que tuvieron que ser de segunda mano, porque si no, no me alcanzaba para demasiado. Y la verdad es que para mí es un consolón que sin duda yo creo que hemos disfrutado todos y con muchas razones. Y que además luego se convirtió en la familia 3DS, ¿no? Con la 2DS, las New, anteriormente también estaba la 3DS, la que existió al principio blanca, perdón, negra, y también estaba la azul marino, que empezó muy mal, 3DS, la rebajaron, programa embajadores, bueno, esa historia de terror que después ya remontó la cosa muy bien. Y para mí súper especial, la verdad. Creo que fue un hub de titulazos, porque es que yo creo que totalmente lo fue, por parte de muchas compañías. Fue, pues sobre todo, por ejemplo, Monster Hunter. Creo que ha tenido su mejor época, sin contar la actual, pero su mejor época fue en 3DS, cuando tuvo, creo que fueron 3 juegos, sin contar las versiones Ultimate. Y es que, vamos, y te digo Monster Hunter como otras franquicias de Capcom, como Resident Evil, como Street Fighter también tuvo support, el 4. Y bueno, fue una consola que para los amantes del JRPG, incluso los Dungeon Crawler, ha sido un consolón. Para los fans de Nintendo 64 ha habido remasters muy guapos, ha habido indies muy chulos también, como el Pool Blocks o Pushmo según la región. First Party de Nintendo, que también eran maravillosos. Lo del 3D queda anecdótico. Luego con las New, pues se mejoró la cosa con el seguimiento de los ojos. Pero es que es un consolón. Da igual el 3D, el reclamo que le quieras meter. Sabemos cómo funciona, que al principio esto es nuevo, tal, y luego no se usa nunca o se usa poquito. Pero es que tuvo una de titulazos que es imposible no enamorarse como mínimo de unos cuantos. Aquí en el batallón le dedicamos uno de los pocos programas que hemos hecho un especial Nintendo 3DS a la máquina, me acuerdo. También mucho tiempo atrás a Wii U le hicimos uno. Pero el de 3DS además es que contábamos, pues eso, nuestra primera experiencia. Yo lo conté entonces, pero si alguien no lo ha escuchado ese programa, mejor que tampoco lo escuche. Hombre, si lo quiere escuchar, que lo escuche, pero que hace mucho tiempo y todo cambia, nuestra forma de... ¿Hace 3 años puede ser o hace más? Yo qué sé, yo es que escucho un programa hace 2 semanas y ya me parece una mierda, si os lo digo. No, Sergio, por favor. Es verdad, entonces, yo voy a decir lo que dije entonces, pero mejor. Y es que la primera vez que yo fui a Madrid con el instituto, estaba yo en bachillerato, lo primero que hice cuando nos dejaron por allí sueltos fue ir a la showroom que estaba haciendo Nintendo para enseñar 3DS al público. Tú concertabas una cita, te metían como una especie de local y lo veías con tus propios ojos, porque el problema era ese, la publicidad, cómo convences de lo que es el 3D sin gafas. Y es verdad que a mí me impactó porque nunca lo había visto. Luego se quedó, como has dicho, en un gimmick, en algo que se queda en nada. Hombre, recordemos que hicieron anuncios con gente tanto como Punset diciendo «está fuera, pero dentro». Y con eso no hay argumento, ¿vale? O sea, eso es que es real. La verdad es que sí. Una consola muy interesante. Tengo que decir que fue un poco el salvavidas de Nintendo en una de sus peores épocas, porque compartió época con Wii U, y ya sabemos que para Nintendo Wii U fue un fiasco total, un fracaso, además bastante estrepitoso. Y Nintendo 3DS un poco como que salvó los muebles. Además, supo adaptarse bien a los tiempos en todo momento. Fue una máquina que en un principio, como ha dicho Tony, tuvo esos problemas del programa embajadores, etcétera, etcétera, que no, el precio de salida fue un poco excesivo y al final tuvieron que recalcularlo todo un poco. Después tuvo el problema del 3D en sí mismo, que se convirtió en un gimmick que la gente incluso no lo quería. Intentaron hacerlo mejor con el modelo New, y cuando vieron que no, pues directamente hicieron la 2DS, que es la consola sin el 3. No, de hecho, eso fue antes de las New, la 2DS vino antes. Bueno, sí, correcto, pero que al final ellos ya vieron el asunto, y el asunto era que lo que más se iba a vender de la consola no era lo que más atraía de la consola, sino lo que atraía eran, como siempre, catálogo de juegos normales y corrientes con un sistema más o menos habitual, que es lo que pasó con la Wii U. Que se dieron cuenta de que el juego asimétrico no pitaba, y al final el mando se convirtió en un lugar donde poner menú de pausa sin tener que dar a la pausa, ¿no? Pasaron de un poco del sistema. 3DS supo adaptarse a eso, y para mí es una consola que Nintendo le debe mucho, ¿eh? Parece que no, pero y pasa como un poco a la chita callándote las consolas portátiles de la marca, pero realmente tal vez sea de las más importantes por el momento en el que estuvo en vida. 75 millones ha vendido hasta ahora, o sea, nada mal. ¡Qué locura! Pero evidentemente una consola la hacen sus juegos. Tony, a ver, tres títulos. Vamos a empezar por el primero. Pues mira, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. O sea, por cada juego que te diga, te puedo decir tres menciones honoríficas. Así de difícil es. Pero mira, para empezar, uno de los primeros juegos que tuve, que sigue siendo de los juegos con mejores gráficos de 3DS, que luego se porteó a las demás plataformas y obviamente, en comparación, pues no parecía, no era tan tocho gráficamente, pero Resident Evil Revelations. Creo que a día de hoy, además utilizaba el C-Stick, bueno, el Circle Pad Pro, que era ese añadido, que luego obviamente con las New ya vino el C-Stick este, que era como el mouse de los portátiles de los 90. Pero que sí, que era súper tocho, ya no solo gráficamente, sino que era tocho a nivel de necesitamos más botones o otro joystick. Estaba súper bien, el juego era juegazo, tenía el modo mercenarios también, era muy completo, veníamos de Resident Evil 5, que gustó como juego, pero no como Resident Evil, y Resident Evil 6, que ninguna de las otras dos, de hecho yo lo desinstalé en media hora, es una aberración de juego, yo lo siento, pero es que no está bien. Y vinieron con esto, y la gente ilusionada porque, ostras, siguen sabiendo hacer Resident Evil, que a lo mejor no da tanto miedo como al inicio, los primeros, tal, lo que sea. Es un muy buen juego y es un Resident Evil. Y luego vino Resident Evil Revelations 2, que no estuvo en 3DS, pero podría haber estado perfectamente por capacidades. Y es para mí, de verdad, jugablemente es fantástico. La historia me gustó mucho también. Personajes súper icónicos, graficazos espectaculares, pero espectaculares. Que obviamente pues saben jugar con que pues son lugares estrechos, que también ayudan a la ambientación. Está muy bien, el juego es juegazo, me consta que tú, Sergio, lo has jugado y no sé si los demás también, pero es que es una burrada. Y esto vino al principio de la consola, al primer año, creo. Te digo más, a mí me lo regaló mi padre por las notas de selectividad. Y sí, y esto fue, bueno, jugando con auriculares, por supuesto, y era la inmersión que tenía el juego. Y como tú dices, primero volver a un personaje que no sonaba, que era mítico de Resident Evil, meterte en una localización tan diferente como en un barco. Las criaturas eran muy feas, eso es verdad, pero bueno. Tienen que serlo. Tienen que serlo, supongo. A mí me flipa, para mí es de lo mejor que tiene la consola, estoy de acuerdo. Y técnicamente, el top, no he visto nada mejor. Y además da uno de los personajes más asquerosos de toda la saga, que es Rachel, no sé si te acuerdas. Pues ahora mismo no. El bicho ese que era una chica investigadora que te encuentras al principio, que la han atacado y está caput, y que luego se transforma en zombie y te persigue como dos o tres secciones y es terrible. Sí, sí, ya me acuerdo, una rubia. Era horrenda. La función la cumple perfecta, que es un personaje que odies y que no para de molestar esas dos o tres secciones. Sí, sí, sí. Mira, pues me ha encantado la referencia a Resident Evil Revelation. Vamos con el segundo título. Pues mira, el segundo título es que es un empate técnico. O mejor, mira, voy a hacer mención especial y luego voy a decir el de verdad. Mención especial a Ocarina of Time 3D. No puede ser de otra manera, porque no puede ser de otra manera. Viene con el Master Quest. Y tener eso con el lavado de cara en tus manos y llevarte donde quieras es fetén, pero fetén. Y el que voy a decir de verdad, lo digo porque me encantó, me flipó y quiero más juegos así, y es The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. La gente ya sabe que soy súper fan. Sí. Soy súper fan. Soy muy, muy fan. Culpa de Sergio en parte. Ya la historia de ese evento en el que lo probé, Sergio me hizo toda la gestión de la acreditación y tal. Yo lo probé, digo, este juego no será para mí. Lo probé y fue instantáneamente, yo quiero este juego. Va súper fluido, 60 frames, el personaje se mueve con una fluidez brutal. Y es que te da una libertad, que al principio tienes tres mazmorras para hacer, que te dicen hazlas en el orden que quieras, y después tienes como cinco o seis, que también en el orden que quieras. Que yo no sé cuánto tiempo hacía que en un Zelda no te daban esa libertad. La pregunta es, ¿te la habían dado hasta entonces? Porque más allá de este y Breath of the Wild, no recuerdo yo, no sé si en el primer Zelda a lo mejor, es que no lo sé. Pero de verdad, que es un juegazo, y luego lo metieron en Selects y no me puedo alegrar más. De hecho, este juego se considera una prueba de toque de Aonuma a abrir el sistema de juego clásico de Zelda, que era objeto, mazmorra, amplio mapa, que al final era un poco eso. Tú tienes tienes el mapa cerrado por ciertas zonas, niveles, cosas que no te permiten acceder, vas a la mazmorra, consigues el objeto que te permite pasarte la mazmorra y a la vez desbloquear camino para ir ampliando mapa. En este juego es la primera vez que eso no pasa como tal, sino que hay como que el orden ya no es obligatoriamente uno predefinido, sino que puedes ir a cualquiera dependiendo del objeto que cojas, vas a un sitio, vas a otro, hay libertad, mayor libertad. Y cuentan que fue la previa a Breath of the Wild a la hora de hacer el mundo abierto y no haber restricciones, sin contar el primer Zelda, que ya era así. El primer Zelda original de NES, etcétera, etcétera. Me lo creo perfectamente. Para mí es un juego prácticamente perfecto. Y el prácticamente viene por el sistema de alquiler de material, que lo puedes comprar después, que me parece que no. Que vale que... Bueno, hay cosas que hay que probarlas, a ver si funcionan. Pues no funcionó. No impedía que jugases a gusto. Pero, bueno, no sé. El juego en sí es una gozada, pero eso... yo lo hubiese quitado. Pues venga, vamos con el tercero. Pues mira, el tercero no será Star Fox 64 3D, pero lo cuelo diciéndolo, es una maravilla de remaster. Pero sí que te diré Mario Kart 7. Mario Kart 7 lo recuerdo con mucho cariño porque, de nuevo, me parece un juegazo, 60 frames, super fluido, muchísima diversión, un modo online que, bueno, admitía el modo descarga DS, la gente que no tuviera cartucho podía jugar siendo un Shy Guy, que es como decir, vergüenza, eres un Shy Guy. Obviamente no, pero es como el default. Y es que es maravilloso, o sea, es Mario Kart otra vez. Es Mario Kart muy bien otra vez. Recuerdo con mucho cariño la pantalla musical, que había un piano que cuando derrapabas por ahí hacía las... Tocaba las teclas del ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sí. Estaba súper bien. La del reloj también. No sé. Yo en general disfruté mucho Mario Kart. Siempre he disfrutado mucho los Mario Kart. Y ese además era... Bueno, tengo un ratito, venga, la abro. O estoy... tengo que ir a la cocina para no sé qué. Abro la 3DS, Mario Kart, un par de carreras. O estar con los amigos y Mario Kart. Es que es... Vamos, es pura fantasía. Y estaba súper bien hecho. Era muy, muy, muy bien. Muy buen Mario Kart. Vale, bueno, pues perfecto. Nintendo 3DS, tres juegos que te han encantado. Creo que con sus más y sus menos, porque cada uno tiene sus preferencias, podemos estar de acuerdo, se entienden los motivos. Vamos, Aitor, ahora contigo, consola. Pues yo he elegido Game Boy Advance. Y ya, como te dije en la introducción, no recuerdo nada de cómo llegó a mis manos. No sé por qué motivo. Pero desde luego le eché una cantidad de horas enormísima y parte de culpa la tienen en diversos juegos que ahora comentaré, que no eran de pasárselos en 10-12 horas, ¿no? Eran juegos que yo recuerdo de mirar cuando guardaba la partida y te salía el número de horas jugadas y podían ir a llegar entre 300 y 400 horas de juego. O sea, perfectamente. Así que en ese sentido yo tuve, si es verdad, la Game Boy Advance, la edición esta que era transparente, que se le veían las tripas a la consola. Sí. Luego es verdad que luego salió la SP con la retroiluminación. Uf. Recuerdo la visión tribal con esos símbolos y tal. La SP Girls Edition, todo eso a mí se me fue un poco porque ya tenía la mía y a mis padres decían, no, tú ya con esa tiras de sobra, nada de SP. Y la verdad es que echaban falta, ¿eh? Los viajes en coche, no tener la retroiluminación, se nota, ¿eh? Se nota eso bastante. A mí me salvó la vida porque yo no tuve la Advance de la que vas a hablar. Yo tuve directamente la SP. Y aquello fue, bueno, y además que era el momento en el que se estilaba ya el estilo concha, los móviles, todo. Sí. Y eso de que se pudiera doblar era una tontería, pero estaba muy guay. Y es verdad que este primer modelo. Perfectamente. Ahora este modelo era más tocho, el primero. Claro. Para la hora de guardarlo y todo, es que la SP era una maravilla. Y desde luego, yo creo que de ahí luego también vendría el diseño de la DS. Yo creo que de ahí esa idea, sí. El tema de los móviles, y sí, todo influyó para luego la DS, el diseño que tuvo. Y luego una característica muy importante, el tema de la retrocompatibilidad. Porque claro, yo venía de Game Boy de la ladrillo. Entonces yo ya tenía un catálogo grande de esa consola y pude disfrutar juegos de Game Boy y de Game Boy Color el Advance, porque tenía el puerto que cabía perfectamente un cartucho pequeñito de los de Game Boy Advance, pero también los tochos de las anteriores. Entonces, ya aunque no comprase el juego de salida, yo ya podía beneficiarme de las bonanzas que tenía esa consola, ¿no? Así que totalmente disfrutable. Qué bueno. Sí, y luego. Sí. Y también te digo una cosa: si venías de la Game Boy primera, ni claro, el, no tenías color. Ni color, claro. Nada, nada. Claro. Uf. Tú imagínate. el Pokémon amarillo, que lo había jugado... Que no era, no era ni amarillo. No era amarillo, era el verde este de la Game Boy. Verlo ya, oye, que entrabas a Ciudad Azafrán y era amarilla, sí, la ciudad, y decía, pero bueno, ¿y esto? ¿Desde cuándo lleva esto así? Es que se habla mucho ahora del 4K, la diferencia. La mayor diferencia es del blanco y negro al color, ¿eh? Total, ¿eh? Y luego el sonido, por supuesto. Sí. El sonido que tenía la consola no tenía nada que ver, vamos, les daba sopas con ondas a la Game Boy ladrillo, totalmente. Qué pasada. Así que, total. Y como digo, bueno, alguna de las cosillas que he pillado aquí de títulos, evidentemente el boom de Pokémon todavía seguía, aunque había sido en Game Boy, pero se arrastró hasta Game Boy Advance sin ninguna duda. Y por ejemplo, uno de los títulos que quería destacar en mi lista era Pokémon Zafiro, ¿no? La tercera generación de Pokémon, que esta vez pues íbamos a la región de Hoenn. Y la verdad es que era algo completamente nuevo. Veníamos de Oro y Plata, que es verdad que teníamos Johto, pero en algún momento de la trama volvíamos a Kanto, ¿no? Era una especie como de nostalgia ahí de volver otra vez a la región anterior. Pero Hoenn era un sitio completamente nuevo. De hecho, la ruta empezaba por la ruta 101, o sea, completamente alejada de las rutas de Johto y Kanto. Los Pokémon eran completamente nuevos, era una Pokédex completamente nueva. Y se introdujeron bastantes novedades. El hecho, por ejemplo, de los concursos, ¿no? De belleza. El tema de las MOs nuevas, por ejemplo, la de buceo. Y que pudieras explorar todo lo que es el mundo subterráneo. Y que incluso es parte del argumento. En un momento dado del juego, para ir a por los malos, tienes que bucear hasta llegar a una cueva. Sí. Claro. Sobre todo, además, en la edición Zafiro, que los malos eran el equipo Aqua. Claro. Que bueno, sí. Al final. Es verdad que la pretensión de los malos no es la misma que la del Team Rocket. Para mí está un poquito por debajo el hecho de presentarte una banda criminal que roba Pokémon para hacerse, pues eso, ricos y tal y cual, y el mercado y tal, a una banda que te dice, bueno, es que yo quiero que haya más agua en el planeta, y el otro, no, yo es que quiero que haya más tierra en el planeta. Bueno, queda un poco la cosa un poco, bueno, pero vale, te lo compro, ¿no? Y nada, por supuesto, una aventura completamente enorme, con por supuesto el sistema clásico de Pokémon de los 8 gimnasios, la Liga Pokémon, los legendarios. Y una cosa que creo que fue una gran novedad, y es que pasábamos en esta consola de poder hacer combates e intercambiar Pokémon con el cable Link a el adaptador wireless, que no sé si tú lo llegaste sí, a tener, sí, Tony. Sí. Lo tuve. Lo tuve y aquello era... ¡Guau, claro. Qué maravilla! Sí. De pasar de estar con el cable, que si tal, que si cual, directamente era un aparatito que tú colocabas en la parte superior de la consola, la anclabas y directamente con infrarrojos no había, vamos, ningún problema. Era una pasada, la verdad. Y yo le di bastante uso, ya digo, para tanto intercambios como para combates, el tema de bueno, el frente de batalla que luego se introdujo en Esmeralda, yo creo... Y una pasada. Y ya digo, quiero destacar Zafiro, pero evidentemente luego también llegó Rojo Fuego, Volver a Kanto remasterizado, las Islas Sete, o sea, le eché una cantidad de horas solamente con Pokémon a esa consola. Llegaría cerca de las 1000 horas, simplemente en juegos de Pokémon. Luego habría que añadir el resto de juegos, o sea que ya digo que súper amortizada la consola. Yo tuve el Rubí. O sea, tú tuviste justo Zafiro, contrario. Justo al contrario, sí. Es que Kyogre a mí como diseño de legendario me gustaba más Groudon, sí. Sí, yo sinceramente no recuerdo muy bien por qué elegí Zafiro, porque de hecho mi color favorito es el rojo, o sea que me hubiera decantado quizá por simplemente por el tema de colores, hubiera ido por el rubí. Así que no recuerdo muy bien por qué escogí ese, o si lo escogí yo, es que no me acuerdo. Al mismo me lo regalaron y fue ese y pa'lante. O sea que no recuerdo muy bien esa época. Luego, por supuesto, otro título que he querido destacar, y fíjate, aquí, coincidencia total con Tony, voy a coger un título de la serie Mario Kart, al igual que él ha cogido el 7, pues yo quería destacar Mario Kart Super Circuit, que es un juego también de Game Boy Advance, y fue mi primer juego de Mario Kart. Si bien ya había probado Mario Kart 64 en la Nintendo 64 de un familiar, no era mío, entonces, bueno, lo jugaba cuando iba a su casa y tal, pero mi primer Mario Kart como tal fue este, y además era el primero portátil. Era el primero de la historia en jugarse de mono portátil. Y la verdad es que se defendía bastante bien, porque al final traía los modos de toda la vida que habíamos visto en Super Nintendo y en Nintendo 64 en formato portátil. el número de circuitos pues a lo mejor era más reducido, con menos detalle que en las entregas de sobremesa, pero yo creo que era perfectamente disfrutable. Entonces, en ese sentido, pues también me dio una cantidad de horas muy, muy, muy larga, ¿no? Porque al final son juegos infinitos. Uh-huh. Wow. De hecho, yo creo que para mí el boom de Mario Kart sería después, en DS. Cuando ya se abrió más, sí. Pero en esta época todavía no. Qué curioso. No, claro, porque claro, aquí todavía no teníamos el online. Es que claro. El online hizo creo bastante por sí, la sala. Sí. Que tenías la pegatina de Telefónica en la portada. Eso no se me va a olvidar nunca. Brutal, sí, sí. Aquí había que tirar, pues eso, de lo mismo que con Pokémon, del cable de Link o el wireless o lo que fuera para jugar con otro jugador que tuviera también el cartucho. Pero bueno, de manera individual yo creo que también era bastante disfrutón en aquella época, era lo que había. Uh-huh. Y luego ya por último quería destacar, por supuesto, hay un montón de juegos y de hecho me falta un montón de catálogo, me encantaría tener un montón de juegos que no tuve, como Minish Cap, como el Banjo-Kazooie que hubo también exclusivo para Advance, pero vamos, ya me parece imposible de conseguir a estas alturas a un precio normal. Pero también los clásicos que hubo de NES, que llevaron, portearon a Game Boy Advance. Pero para terminar me gustaría destacar un juego que de verdad me encantaría que tuviese una continuación, porque hace bastante que no tiene, y es Wario Land 4. No he sido muy de jugar a juegos de Wario más allá de estos últimos que han salido de en plan microjuegos de la Wii, sí, ahora en Switch. Los WarioWare. Los WarioWare, efectivamente, que son juegos de 3-5 segundos, de actuar muy rápido, de tener muy buena percepción, ¿no? De lo que el minijuego que se te viene para hacer lo que te piden. Pero más allá de eso, luego teníamos esta especie de subsaga de Wario más al estilo de plataformeo de toda la vida, más pegado a lo que sería un Mario como tal. Y este es el único que he podido jugar, a Wario Land 4, pero desde luego me encantó. Me encantó porque se diferencia bastante de los juegos de Mario. La ambientación es un poquito más oscurilla, ¿no? Tenemos a Wario que es bastante más malote en ese sentido que Mario. La mecánica de... Bueno, por supuesto, tener el tema de recolección, de llegar a un punto A, un punto B del nivel, jefes... Pero teníamos ciertas mecánicas, como por ejemplo que se podía hinchar Wario para pasar por ciertas zonas, el tema de derrotar a los enemigos no saltando sobre ellos, sino usando la fuerza bruta, empujándolos, romper paredes... No sé, me pareció un juego bastante, bastante redondo y sinceramente me encantaría que la saga de Wario, en ese sentido de Wario Land, volviese de alguna manera. Sé que tuvo unas entregas luego después en Wii, me parece ser... Pero creo que no ha sido muy prolífico desde entonces. Entonces me gustaría que ahora saliera un nuevo Wario Land para Switch. La verdad es que sería todo un puntazo. Salió efectivamente en Wii. Wario Land de Shake Dimension. ¿No? Sí. Shake Dimension. Que era precioso. Sí. Total. Pero es verdad que se ha dejado de lado. Es que Nintendo tiene como muchos personajes, muchas marcas, muchas licencias que están ahí en barbecho. Sí, ya esperando veremos. Turno, ¿no? En la carnicería. Sí. Pero bueno, como tienen tanto donde elegir, pues imagino que prisa no les corre. No. Pero maravilloso, perfecto. Vamos entonces ahora contigo, Juanjo. ¿Vamos a seguir la tónica de Nintendo o nos vamos a otra marca? Vamos a cambiar el tercio porque es que si no esto va a quedar demasiado nintendero. También es normal porque estamos hablando de... Vamos... prácticamente dueña del mercado, amplia dominadora en cada generación y quien iba a luchar lo que venía era llevar palos. Lo intentaron muchos, voy a hablar del primero que lo intentó y además con una muy buena máquina y fue Sega con su Game Gear, ¿no? De esto vosotros yo creo que no podéis hablar porque si habéis nacido casi no conocíais esto. Yo la tengo, ¿no? La tenía. O la tendrías, porque ahora lo normal es que no te funcione, ¿no? Por el tema de un problema que tenían unos condensadores, que salió la consola un poco de hardware, un poco defectuosa, no en el momento de uso, sino a los años, a los 20 años o así, los condensadores se rompían, ¿no? Y yo, de hecho, yo no tuve esta consola en origen. Voy a hablar de una máquina que a mí siempre me hizo mucha ilusión tener, nunca pude tener, porque evidentemente los precios eran los que eran. Yo tuve Game Boy, en el momento la Game Boy era clásica, la tocha, ladrillo, la que tuvo en origen Aitor, pero la que siempre deseé tener fue la Game Gear, pero eso era imposible. No podía. La pude comprar con el tiempo, la compré a un precio bastante económico porque una persona la vendía de segunda mano cuando ni existía Wallapop, que te tenías que buscar la vida en otras páginas, foros, rollos, historias. Y había una persona que la vendía rota por un precio bastante económico. No funcionaba, la pantalla no le iba. Entonces la compré, compré los condensadores, busqué una persona que la pudo arreglar y entonces pues la pude disfrutar. Y ahí pues, aquí hago un poco de trampa con el tema de la máquina, porque realmente la Game Gear es una coetánea en el tiempo a la Master System, que es la consola de mi corazón, mi consola favorita, y realmente comparte todo el catálogo. Habrán títulos que sean exclusivos de Game Gear, pero la realidad es que en un porcentaje altísimo comparten juegos, salían a la vez con juego para Game Gear y Master System, juego que era prácticamente el mismo, lo único que se adaptaba era el formato de pantalla, que la resolución era distinta, y entonces pues se adaptaba a la Game Gear. De hecho, tanto es así, tan compatibles eran, que hay un adaptador que se llama Master Converter, que tú se lo pones a la Game Gear y entonces puedes jugar a los cartuchos de Master System en Game Gear. Por lo tanto, ya es la trampita total, porque yo no voy a decir mis juegos favoritos de Game Gear porque lo haya jugado la Game Gear, que son cartuchos de Game Gear. Yo voy a hablar de juegos de Master System, que al final es el mismo juego, lo único que cambia es el formato. Pues yo lo he jugado en formato cartucho de Master System con este convertidor metido a la Game Gear, pero son juegos también que estaban en la propia máquina en otro formato. Así que trampa, cero. Los juegos, no voy a hablar más de la consola porque creo que, bueno, aunque podría ponerle un poco al día a la gente. Esta consola fue la consola que salió la misma vez que la Game Boy, fue la apuesta de Sega en una consola que era netamente superior en todos los aspectos. Pantalla color, mejor sonido, más potencia gráfica, en todo era superior, excepto en una cosa, que era en precio, que era más cara, y en autonomía. Era una consola que las pilas se las chupaba en relativamente poco tiempo. De hecho, lo más normal es que jugaras con la consola pegada a la pared con el adaptador a corriente, porque es que si no, en 3-4 horas se te iba la máquina rápido, y claro, ahí, como te fueras de viaje con la consola, tenías que llevar pilas. Además, usaba, creo que son 6 pilas, que son bastantes pilas en el momento, y era carillo poder disfrutar de la consola en el modo portátil como tal. Y lo intentó y perdió. Tenía cosas muy interesantes, como por ejemplo un adaptador a televisión por antena que tú podías ver. Yo recuerdo una vez, solamente recuerdo esto una vez, un chico, no me acuerdo de ni quién era, allí en mi Melilla natal, sentado en un portal jugando la Game Gear, y no estaba jugando, estaba viendo la tele. Con ese adaptador estaba viendo televisión normal y corriente, cuando antes se cogía por analógico, por antena normal y tal y cual. Estoy hablando del Pleistoceno, de verdad, cosas que vosotros no conocíais cuando todo era campo, chicos. Entonces, pues nada, una consola que para mí era un quiero y no puedo, y que lo pude tener al tiempo, y la verdad es que la disfruto de vez en cuando, y me gusta, una máquina que me gusta. Y del catálogo voy a destacar 3 juegos que son a la vez mis 3 juegos favoritos, o tal vez de mis favoritos de Master System. Uno de ellos es Mickey Mouse Castle of Illusion, un juegazo, un juego que me encantó en su momento. Recuerdo echarle horas con mi hermano, pero vamos, más horas imposible. Este juego es el de la anécdota que conté una vez, que cogí me fui un fin de semana de camping con la familia, estábamos jugando el viernes, dejamos la consola encendida, volvimos el domingo, fue un fin de semana de camping total, y cuando volvimos encendimos la tele y estaba la consola funcionando con el juego, nada más que quitamos la pausa y seguimos jugando. Juegazo, que he disfrutado muchísimo. Lo jugué también, por supuesto, en Game Gear con el adaptador, y un juego que siempre tengo que comentar. Después Asterix, que es otro juego que me encanta de Master System, un juego muy, muy, muy bueno. Y no, está preguntando Aitor si no había guardado. Evidentemente no. En aquella época no había guardado los juegos. Wow. Eran juegos que realmente eran cortos cuando los masterizabas. Pero ni sistema de códigos ni nada. Nada. Había que pasárselo a pelo. Wow. A pelo a muerte, ¿vale? Y entonces eran juegos que eran así. Estaban pensados para que fueras muriendo bastante hasta que aprendías a jugar. Este juego no era excesivamente difícil. Tenía un modo, encima además tenía un modo fácil. Pero al final cuando lo masterizabas te lo hacías en un rato, estoy hablando de 3/4 de hora, cuando te lo aprendías. El siguiente era Asterix. Este era un juego más complicado, más difícil. Estaba muy guay. Era un juego que tenía una mecánica muy chula porque las fases eran, se suponían que las mismas, aunque tenían ciertas variaciones dependiendo si cogías a Asterix o a Obelix para jugar la fase. Entonces el juego cambiaba, tenía como un par de runs distintas o incluso una tercera run si ibas alternando un personaje y a otro. Tenía bastantes secretos, era un juego complicadillo en algunos momentos, fases bonus manejando al perrete, hay de Affix. Y mi hermano y yo también lo disfrutamos. Todos estos juegos los jugué con mi hermano hasta reventar la máquina. Y nos encantaba. Por supuesto, lo jugué también en Game Gear y un juego muy, muy bueno. Y voy a acabar con Sonic 2, que para mí es el mejor juego de la consola. Hay quien dice que no, hay quien dice que sí, en los rankings y tal. Para mí es un juego buenísimo, buenísimo para la Master System, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a poner las cosas en su sitio, una consola de 8 bits, en un momento en el que además Nintendo tenía prácticamente acaparado el mercado, pero Master System en Europa sí que tuvo su huequito. De hecho, aquí fue como su territorio, excepto Brasil, que ya fue el territorio total. Master System en Brasil es una institución. Eso por si alguien quiere saberlo, una curiosidad. Sega en Brasil se hinchó a vender con una empresa subsidiaria, Tectoy, se hinchó a vender Master System. Bueno, pero no hablamos de Master System, hablamos de Game Gear, y este juego era muy, muy bueno. Este sí lo tengo, original, de Game Gear, lo pude conseguir, lo pude comprar a un buen precio, lo he jugado, lo he disfrutado mucho, un juego muy bueno, y tenía una cosa muy curiosa. Hay una fase que se hace con una ala delta, y la mecánica no se explica en ningún sitio. Una fase es el scroll lateral, y el rollo era que venía el viento y había que ir dándole atrás al mando a toquecitos, al pad, para ir cogiendo como el viento de la ala delta. Esto no te lo decían en ningún lado, ni libro de instrucciones, ni mando, ni rollo, y estamos hablando de una época en la que no había internet ni nada. Aprender eso por ti mismo es uno de los logros más grandes que yo recuerdo en mi vida de videojuegos, porque la frustración era total y aprenderlo fue un disfrute abismal. Pues muy, muy interesante la anécdota, la muy consola retro, muy, retro, ¿no? Muy retro, la consola que has escogido. Y yo voy a volver a la hegemonía de Nintendo. Esta ha sido como una pequeña parada en el camino. Está bien hablar de Sega porque ha tenido su importancia histórica en los videojuegos, pero bueno, ya sea por gustos, evidentemente por cuestión generacional, yo vuelvo al redil, porque en mi caso tengo que mencionar Nintendo DS. Nintendo DS fue una consola que en alguna que otra ocasión ha salido mencionada la anécdota, por lo tanto tampoco tiene mucho sentido explayarme de cómo llegó a mis manos. En el informe de Resident Evil lo conté, cómo jugué yo a la adaptación que se hizo para el Nintendo DS y cómo mi padre en su día me dio a elegir entre un caballo y una Nintendo DS. Yo quería la Nintendo DS, no el caballo. Entonces, bueno, tuve la Nintendo DS, la disfruté, yo del caballo ya no me volví a acordar, en mi mente nunca tuvo ni nombre, ni nada, ni apariencia, ni nada. No había una proyección de ese animal, porque yo siempre quería la DS. Y así fue, una DS que además, quienes la tuvisteis de lanzamiento, recordaréis, primero, lo gorda que era, todo el plástico que quitaron en la siguiente versión, la Lite, porque en aquel momento había, pero plástico a punta pala, sobraba por los lados, por todos lados, era muy gruesa. Pero aún así en aquel momento no estaba la comparación de lo que iba a ser después. Y yo la tuve de salida, si recordáis, daban la demo del Metroid Prime Hunters, todavía sí. No había salido, pero podías claro. Jugar como un fragmento y pasar de los gráficos de una Game Boy Advance, con independencia del modelo, a un Nintendo DS donde había gráficos 3D, no se quedaba, yo qué sé, en un Doom de Game Boy Advance, que era como una cosa aislada, sino que ahora todos los juegos hacían gala de unos gráficos semejantes a una Play 1 o a una Nintendo 64. Fue el momento de volver a traer Super Mario 64 DS, por ejemplo, que fue uno de los primeros juegos que yo jugué en la portátil, porque yo no había tenido Nintendo 64 y para mí fue nuevo. Este Metroid Prime Hunters, que ya digo, fue de repente ver las partículas que siempre decimos aquí en esa consola, no sé, el audio, el uso del micrófono, una consola con micrófono, con conexión a internet, con el PictoChat, con la retrocompatibilidad, porque además este primer modelo no era como luego Nintendo Lite, que solamente permitía una generación anterior hasta la Advance, sino que tú aquí podías enchufar y meterle el cartucho que tú quisieras. Y eso me pareció increíble. Y por supuesto, el fenómeno de Nintendogs, que ahora todo el mundo se ríe, se burla, vaya juego para niños chicos, pues lo que era yo. Y para mí fue increíble. Nintendogs es un juego que desde que lo vi anunciado en el telediario, yo dije esto, además es que me acuerdo de esa noticia en el telediario, que había una exposición o una feria o algo, y fue el reportero de Televisión Española o de Telecinco, no me acuerdo, a preguntar, ¿y esto qué es? Pues sí, puedes controlar y darle órdenes a tu perro. Y me pareció tan vanguardista, porque que tú dijeras, siéntate, y que el perro se sentase, dije, ¿pero esto qué es? ¿Ciencia ficción? Y sí, para mí fue una consola increíble, más luego el catálogo que tuvo, que creo que es de los mejores que ha tenido cualquier portátil de Nintendo, por variedad, por calidad y por todo lo que vino. Además, yo la pude disfrutar junto a mi hermano, que también él tuvo su DS, yo tuve la mía, cada uno la suya, jugamos juntos a Mario Kart DS, por supuesto. Pero yendo ya a esa selección que he hecho, yo tengo que mencionar por este apartado multijugador de vivir la experiencia con otro, Advance Wars Dual Strike. Ahora que está de moda porque el 1 y el 2, los de Game Boy Advance, van a llegar a Switch, pues esta fue la primera entrega que se hizo en DS, la continuación del 2. Y aquello fue más y mejor en todos los sentidos. Quien nunca haya jugado en Advance Wars, es un juego de estrategia. Yo siempre uso la referencia, pero sé que hay gente que no está de acuerdo, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer igualmente. Como un Fire Emblem, pero ambientado en la temática bélica, con tanques, con naves, y cómo tú tenías que gestionar tu ejército y derrotar al del contrario. Era una estrategia por turnos y que tenía su apartado para un jugador con su campaña y luego tenías el multijugador. Incluso en esta versión de Nintendo DS podías crear tus escenarios y donde tú ibas a poner las unidades. Con esto de la pantalla táctil era muy sencillo acceder a ese tablero con el stylus. Increíble, de verdad, para mí fue alucinante. Ese es el primero que quería mencionar. Pero el segundo, esto fue un fenómeno unido también al fenómeno de la piratería, porque yo tuve juegos que pagué, evidentemente, que me regalaban, pero también tuve el R4, el famoso cartucho donde tú metías una micro SD y empezabas a bajarte ROMs, y esto, por mucho que nosotros no lo mencionemos, no va a hacer que deje de existir. Es que eso ha sido parte del ADN de lo que ha sido la consola. Y ha estado en la cultura, claro. Y, de hecho, gracias a ese R4 pude jugar a juegos que nunca llegaron aquí. Por ejemplo, Jam Ultimate Star, que es el juego que aglutinaba a todos los personajes de anime, como Goku, Naruto, todos en un juego de pelea, que luego ha tenido continuaciones y lo hemos visto en nuevas consolas. Y lo jugué así, completamente en japonés, sin entender nada. Pokémon Diamante y Perla lo jugué, porque antes los lanzamientos no eran simultáneos, tenías que esperar. Empecé a jugarlo en japonés sin tener ni idea de lo que era aquello. Sí, sí, sí. Y un juego que es el que quiero mencionar, ya he mencionado Advance Wars, pues el segundo sería el Owendam, que aquí se llamó Elite Beat Agents. Esto era un juego rítmico que se vendió, el Owendam, primero exclusivamente en Japón, año 2005. Luego salió esa versión, adaptación, aquí en Europa en 2007. Fijaos, una diferencia de 2 años, es que es muy... Y donde tú tenías que darle golpes a la pantalla cuando los círculos iban cerrando para ir superando las distintas secciones musicales. ¿Cuál era lo interesante? Primero, el toque desenfadado que tenía, los gráficos que había de fondo, las secuencias de lo que iba ocurriendo, y luego las canciones, porque eran canciones de verdad, versiones, hay que decirlo, no son las originales tal cual, pero podías escuchar algún tema de Queen, de Avril Lavigne, Skater Boy, Sum 41, Madonna, David Bowie, los Rolling Stones, todo eso estaba ahí metido en el cartucho. Y fue una experiencia increíble. Y ya digo, yo creo que en esa época los que pirateábamos, todo el mundo recordará más el nombre de Owendam que la adaptación Elite Beat Agent. Pero eso pasó. Y el tercero que quiero traer es Pokémon. Creo que evidentemente aquí Pokémon tenía que salir de una manera u otra. Pero yo no voy a hablar de Pokémon Diamante Perla porque además no me gustó demasiado. No voy a hablar ni de Blanco y Negro, no. Voy a hablar de un Pokémon muy diferente. Ahora que estamos con leyendas, Pokémon y todo el rollo, el que a mí me encantó fue Pokémon Mundo Misterioso equipo de rescate azul y equipo de rescate rojo. De repente, por primera vez, ya no éramos un entrenador Pokémon que había que capturar, entrenar a las especies. No, tú eras un Pokémon y tu objetivo era hacer equipo con otros, era un dungeon crawler, por así decirlo, y el argumento era como que estaba ocurriendo algo en el mundo que estaba provocando desgracias naturales y teníamos que ver cuál era el origen de eso. Es un juego de verdad fascinante. El juego comenzaba haciéndote un test de personalidad y en función de tus respuestas te convertías en un Pokémon u otro, que era el personaje que ibas a encarnar. Y me pareció muy original el nombre que he dicho, Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate Azul y Equipo de Rescate Rojo, es porque se lanzó a la vez para Game Boy Advance y para Nintendo DS. El juego era exactamente el mismo, era un port. Yo lo jugué en DS, que fue el Equipo de Rescate Azul, y los que tenían el Advance era el rojo. Luego sí que tuvo su propia entrega, que fue la siguiente, Exploradores del Tiempo y Exploradores de la Oscuridad. Otro que era Exploradores del Cielo, y luego hemos visto que ha tenido entrega en 3DS. Ha sido una subsaga con mucho recorrido, hasta el punto de que se vende ahora como novedad el remake que se ha hecho para Switch. Y es un juego que quien disfrute de Pokémon, del lore, del mundo construido, es otra forma de aproximarse completamente nueva, donde impera la estrategia, el, vale, ¿cómo supero yo las distintas estancias de las mazmorras? Y que me sorprendió muchísimo. Así que esos son mis tres juegos. Advance Wars, el Elite Beat Agent y el Pokémon Mundo Misterioso. Así que me encanta que hayan salido títulos tan diferentes y consolas tan distintas. Creo que Juanjo quiere decir algo de DS. Sí, bueno, primero que se le hace poca justicia a esta consola, ¿no? Porque se sabe, bueno, hay un mantra general en el mundo del videojuego de que la consola más vendida de la historia es PlayStation 2 con 155 millones vendidas. Y la segunda en Nintendo DS, ojo con la cifra, 154,02 millones. Me parece increíble cómo alguien puede pretender que haya precisión en ese número de consolas vendidas en el mundo, cuando la realidad es que estos son estimaciones. Esto, lógicamente, se hace una estimación. A mí me hace gracia pensar, ¿me puedes asegurar que ese 0,02 es real? ¿Vale? ¿O ese millón arriba, millón abajo es real? Para mí, cuando estás en estas cifras, estás hablando de empates técnicos. Lo mismo que cuando hablan de las ventas de Play 3 y 360 y te dicen que es que una vendió un millón más que la otra. ¿Quién puede asegurar la precisión de esa cifra? Nadie. Para mí son el mismo número. Han vendido lo mismo. Entonces, se suele decir que la consola más vendida del mundo es Play 2 por esta cifra que nadie asegura. Tú le preguntas a la propia Sony o a la propia Nintendo y nadie te asegura las ventas de una u otra. Es decir, la realidad es que están a la par, son las dos consolas más vendidas de la historia y nadie nombra a Nintendo DS y eso es un logro bestial, bestial, ¿no? Aparte de por el catálogo que tiene, la competencia que tuvo, recordemos PSP, etcétera, etcétera, y yo pues tengo que decir lo que sé que Aitor no quiere oír y es que yo le tengo mucho cariño a esta consola porque pude jugar a juegos de Zelda cuando yo no podía jugar videojuegos porque estaba en plena crianza, todo el día con mi hija mayor al brazo y claro, poder jugar al Zelda con una consola puesta sobre la mesa y un Stylus, eso era algo que solo me podía dar una Nintendo DS. Y les tengo un cariño espectacular a ambos juegos, ¿no? A los dos Zelda que salieron para DS. Y entonces, pues lo tengo que decir porque es una consola que para mí tiene un valor especial, porque es un valor entrañable, cariñoso y de un sentimiento muy bonito, que es la paternidad en edades tempranas de tus hijos. Yo la sigo utilizando mucho, no la DS tal cual, ya estoy en 3DS, en el New 3DS, pero sigo recurriendo a muchos juegos que me gustaron o que no pude jugar de la portátil. Bueno, la prueba lo traje una que estamos jugando, el Profesor Layton. Yo estoy ahora jugándomelos a todos. Que es un console, claro. Tiene uno de los catálogos más completos de la historia, con diferencia, lo que es sí. A nivel de ponte a pensar géneros. Y cada vez que piense un género, piense un buen juego. Y Nintendo DS tendrá un juego de alta calidad en el catálogo. Incluso géneros que por target no nos toca, pero que en Nintendo DS casi que se crearon, o al menos hubo un auge brutal, que es el de los juegos educativos o de salud, que obviamente para nosotros no tiene la misma importancia que un Metroid Prime Hunters, que, Sergio, me has dado la necesidad de volver a tenerlo, te maldigo, porque es juegazo y tiene unos graficazos brutales. Sí. Pero en ese momento mucha gente se acercó, igual que en Wii, por la simplicidad de Wii Sports y del concepto, mucha gente se acercó pues porque había juegos para aprender inglés, para dejar de fumar, para cocinar, para mejor vida. Y el brain training, ¿eh? El brain training, sí. Exactamente. Fue un target totalmente nuevo que Nintendo supo aprovechar y, vamos, y se hicieron una cantidad de juegos, quizá demasiados, que la verdad es que no tenemos en cuenta porque no somos el target, pero fue algo histórico. Bueno, no, y no lo somos ahora, porque yo tuve brain training y tuve English training. Y yo. Claro. De hecho, English training lo tengo. Lo tengo, que lo heredé de alguien, que lo típico, voy a tirar esto, ¿quién lo quiere? Y yo, que soy parece un basurillas, lo quiero yo. Y ahí lo tengo en la estantería. Pero quiero decir, esta consola hizo una cosa importantísima en su momento y fue gamificar la vida de mucha gente. Mucha gente que hay cosas que hacía por tediosas o por lo que sea. Es que incluso recuerdo el de cocina, que te ponía recetas en el juego para tú empezar a aprender a cocinar o a hacer recetas con la consola. Cosa muy, muy proto a lo que hoy tenemos en la tablet o en el móvil. Pero es que eso ya lo consiguió la Nintendo DS gamificando la vida. Y eso es algo tan bonito, tan importante para el mundo de videojuegos. Para mí la consola portátil por excelencia la más importante. No sé si vosotros os pasará igual. Si te pones a mirar las cosas desde un punto de vista lo más objetivo posible, sin hablar del corazón, que habla antes de que la razón. Estoy muy de acuerdo con Juanjo, la verdad. Para mí 3DS es mejor para mí como target, porque hay mucho más juegos que me interesen y además de calidad, pero a nivel histórico, sí, Nintendo DS sin duda. Y lo de English Training, quiero subir el Tourmalet un poquito más. Mi tío, yo recuerdo uno de mis tíos jugar a English Training, hoy en día mi tío tiene ciudadanía británica y está viviendo en Reino Unido. Que es algo bonito de gracias, pensar. Gracias, Nintendo. A ver, que no sería solo por Nintendo, pero obviamente un poquito de grano de arena hay ahí en gamificar el aprendizaje de idiomas. En fin, sí, no, pero es muy curioso y es verdad que había mucha oferta y eso hay que resaltar. Pues mira, muchas consolas diferentes, yo me alegro muchísimo. Le pasamos la pelota, como siempre, ahora a los mecenas, que nos digan su consola favorita y el por qué, que lo vamos a leer en el próximo Responde. A ver si coinciden con alguna de las que hemos dicho o sale otra. Pero bueno, pues nada, Tony, que ha llegado el momento de despedirse de este episodio. Sí, y no hay más chistes de mecenas y caníbales. Yo lo siento mucho. Sentía que tenía que sacarlo, pero de nuevo saco también las disculpas. Y nada, la verdad es que cuatro consolones muy, muy chulos. No ha salido PSP, es verdad que no estaba Atreides que hubiera dicho PSP. PS Vita es de estas consolas que no he tenido nunca, pero les tengo mucho cariño. Le tengo mucho cariño a PS Vita porque sé que era una potencia enorme que no se llega a utilizar, por desgracia. También hubo errores de Sony, como las tarjetas de memoria mega caras, pero es un consolón que ojalá se hubiera aprovechado, la verdad. Y no sé, las portátiles quizá ahora es algo del pasado, quizá lo que tengamos de portátiles sea, pues aparte del juego en streaming como el xCloud en el móvil y en los propios móviles como tal, lo más similar que tenemos, pues aparte de consolas alternativas, esta que tiene como la manivela y tal, pues tenemos Switch, que híbrida significa que también es portátil, con lo cual yo la incluyo en portátiles, pero no exclusivamente portátil. Pero parece que poco más, parece que poquita cosa más, que lo más portátil que tenemos es la Nintendo Switch Lite, que esa sí es 100% portátil, y me gusta mucho a mí el juego portátil, la verdad. No sé si os pasa, pero con Switch hay veces que yo me he forzado, como venga, vamos a jugar a la pantalla, a la tele, da la opción, pero después, como en el sillón o en la cama, recogidito con la consola... El problema... Es que hay juegos que están diseñados teniendo de base el jugarlo en tele y no en portátil. O la sensación, por ejemplo, Xenoblade 2, yo no puedo jugarlo en portátil. Porque es que se ve, claro, se ve tan mal que es terrible. Pero bueno, no es la norma, también es verdad. No, es una minoría, por suerte. Sí. De hecho, Nintendo y bastante, Ubi, por ejemplo, también lo ha hecho con sus juegos. Si es modo portátil o es modo sobremesa, adaptan la interfaz, por poner un ejemplo. Y creo que eso es un trabajo importante que hay que hacer. Que no es tan nimio como pueda parecer de carga de trabajo, pero es muy necesario. Pues sí. Bueno, Aitor, nos despedimos ya. Pues nos despedimos por aquí. Creo que ha sido un programa bastante especial. Creo que ha salido además bastantes cosillas muy interesantes de las portátiles. Y que, como decía Tony, creo que es además algo que es agua estanca, porque no sabemos de cara al futuro si aparecerán nuevas portátiles. Lo mismo, estas selecciones que hemos hecho nos van a acompañar ya toda la vida, porque no va a haber un sistema puro de portátil que sustituya todo esto. Entonces, es curioso, ¿no?, pensar esto. Sí, es verdad. Buena reflexión para acabar. Juanjo, nos vemos la semana que viene. Pues sí, hay muchas más consolas portátiles que no hemos podido nombrar, cosas raras, cosas más modernas, cosas más antiguas. La realidad es que el videojuego portátil tuvo su auge cuando se necesitaba, como consola, como máquina. Y de aquí a futuro, yo creo que, por suerte o por desgracia, se seguirá jugando a videojuegos de manera portátil, pero es algo a extinguir y que, bueno, que fue bonito mientras duró, que esas máquinas siempre estarán en el recuerdo, que como todo lo que tiene que evolucionar es el videojuego y mientras que estemos para disfrutarlo, ya haya un sistema para disfrutarlo, siempre estará bien. Pero bueno, aquí hacemos nuestro sentido y sencillo homenaje a los videojuegos portátiles y nada, un saludo a todos. Pues yo sí, Sergio, muchas gracias a todos los mecenas por estar ahí cada mes apoyándonos y esperamos vuestra opinión, evidentemente, en los comentarios. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.